La ronda para frenar las fumigaciones cumplió 40. Lucía Ibarra, integrante del Foro Ecologista que participa de la ronda de los martes, habló con Radio Barriletes sobre la lucha socioambiental que llevan adelante en pos de un cambio de paradigma en la producción de alimentos. Este martes se concretó la ronda número 40 alrededor de la Casa de Gobierno Provincial, que es replicada en otras localidades del interior de Entre Ríos y de otras provincias. En las últimas semanas cobró relevancia un amparo ambiental que consiguió un fallo inédito que prohíbe las fumigaciones terrestres a 1.000 metros de las escuelas rurales y las fumigaciones aéreas a 3.000 metros. El gobierno provincial, que encabeza Gustavo Bordet, apeló a la justicia para revocar el fallo. En los próximos días se espera una determinación del Superior Tribunal. Organismos ligados a la producción intensiva en el campo también se manifestaron preocupados y calificaron el fallo de irracional. Al respecto, Ibarra comentó. Está a la vista también los efectos que están teniendo los agrotóxicos en la salud de los, no solo de los chicos, sino de toda la población de Entre Ríos. Y tenemos en cuenta que en el hospital de Garrahan la mitad de los chicos que están internados son de Entre Ríos. Me parece, aunque sea un poco de ruido, tiene que hacer. Probablemente la gente que, no sé, la gente más del agro que se opuso a este fallo, no sé si no está teniendo en cuenta o no está queriendo ver más allá, claro. O es simplemente el lobby que no permite que lo vea. Lucía Ibarra, del Foro Ecologista de Paraná, agregó. Duele un poco leer ese tipo de noticias. Hemos leído que quedarían, si dan lugar al fallo, que quedarían alrededor de 300.000 hectáreas improductivas, sí. Cuando en realidad esto no es así bajo ningún punto de vista. Lo que no se va a poder es hacer el veneno. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer en esas hectáreas que para nada quedarían improductivas. Es justamente, me parece que es la salud de los chicos lo que debe prevalecer, y es así como también lo determinó el juez. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.